Ahora escuchamos un poco a las compañeras de Tela. Como decía, la economía feminista es esto que estamos viendo, esto es la expresión de la economía feminista, y el feminismo les molesta a los libertarios porque se trata de la redistribución de la riqueza. Nosotras queremos redistribuir la riqueza, y por eso les molesta, y por eso se nos cargan las cintas contra nosotras. Bueno, Mercedes, muchas gracias. Vamos a recibir ahora a Silvina Molina, periodista de Telam, editora de género de la Agencia Pública de Noticias, que es de todas y de todos la agencia Telam. No es más que algo más que nos da identidad, que nos hace querer lo nuestro, y debemos defenderlo, y porque debemos defenderlo, queremos visibilizarlo. Y queremos que, ¿sabés qué, Silvina? Que todos entiendan básicamente de qué se trata Telam, ¿no? Porque hubo, en estos días, como hay tantas campañas girando y dando vuelta, una que señalaba que Telam era un portal web o una página una cuenta en Twitter. Y bueno, ¿y a quién le puede importar, no? Un portal más, una página de Twitter, una página de Facebook. Y Telam es otra cosa. Así que ya que estás acá, además de tus reivindicaciones, me gustaría, ¿no?, que aprovechemos este momento para, en dos líneas, decir qué es Telam. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy también súper emocionada. Hay algo que tenemos, que es esto de tenernos, de salir de tu casa para venir a la plaza, y que las compañeras nos empecemos a abrazar en el tren, en el subte, en la calle, aunque no nos conozcamos. Eso no lo tiene quienes están ejerciendo la política de la crueldad en este momento en el país. Y esto lo tenemos y es una riqueza enorme. Telam es un mayorista de noticias. Hace 78 años que existe, es la primera agencia de noticias de América Latina, creada en la época de Perón. Lo que hacemos es generar información para casi 1000 medios de comunicación del país y del exterior a través de prensa escrita, escribimos, a través de audiovisuales, a través de producciones radiales, infografías, fotos, que es un fuerte muy grande, tenemos un equipo de fotos que no tiene ningún medio del país. Y lo que es libre, y en lo único que se quedan quienes quieren denostar nuestro trabajo, lo único que es para todo público es la página web y las redes sociales de Telam. O sea, es un multimedio, como pocos de los que hay en el mundo, que además es un medio público, es una sociedad del Estado. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad muy grande como medio público, porque llegamos a todo el país, porque somos una de las caras de la Argentina ante el mundo, y porque es el único medio de comunicación de Argentina que tiene representación en cada una de las provincias argentinas. Quienes trabajamos en Telam narramos las distintas argentinas que somos. No es lo mismo la compañera que está viviendo en el norte salteño, que la compañera que vive en la Patagonia, que la compañera que vive en Cuyo, que la mujer que vive en la isla. Todas esas diversidades están narradas en Telam, y eso es también lo que quieren silenciar.